Otra vez la agenda periodística, la agenda de preocupaciones nos lleva hacia la Patagonia Argentina. Ayer lo decíamos al comienzo del programa que se retomaron las audiencias en el juicio contra la médica del hospital El Maitén de Esquel, que garantizó la interrupción legal del embarazo a una joven de 17 años en el año 2015. Y si bien esta médica actuó según el protocolo establecido por la ley, hoy está acusada por la muerte que tuvo lugar días después de realizarse la práctica. Por otra parte, no hay pruebas fehacientes que puedan determinar directamente que la causa del fallecimiento de esta mujer esté relacionada con el aborto. Para saber cómo se están desarrollando estas audiencias, estamos ya en contacto con Ruth Zurbriggen, integrante de la colectiva socorrista La Revuelta de Neuquén. Ruth, buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, Ruth, contanos cómo se están desarrollando esas audiencias, qué se viene escuchando en el juicio contra la médica. Bueno, esta semana, el lunes y martes, para ser más específica, yo pude presenciar las audiencias y hubo declaraciones testimoniales de testigas y testigos presentados por la defensa. Es decir, lo que se buscaba con estas declaraciones fue mostrar cómo la médica actuó conforme a las leyes vigentes, al protocolo de interrupción legal del embarazo, cómo la médica construyó con la joven que solicitó el aborto el consentimiento informado, que no es un formulario que se firma sin más, sino que es un trabajo de construcción vinculado a la autonomía y a una decisión responsable de la otra parte, ¿no? Así que hubo varios testimonios vinculados a eso, a cómo en salud, desde perspectivas de los derechos, se piensa en la construcción de este consentimiento. Fue muy importante, desde mi punto de vista, la declaración de Mariana Romero el día lunes, quien es del CEDES, investigadora de CONICET y docente, y tiene una larga trayectoria en estos temas de investigación sobre aborto, sobre la importancia de pensar la causal salud que establece el Código Penal de Argentina y que el protocolo ILE toma en su dimensión integral, como plantea la Organización Mundial de la Salud. Hay que poder pensar la causal de la salud en términos amplios, como plantea la OMS, que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar psíquico, físico y emocional y social. Entonces, solo así, pensando la salud de manera integral, se puede comprender por qué el aborto que se garantizó estaba contemplado en una de las causales, que es la causal salud, ¿no? Todo esto creo que fue agregando datos e información que dan cuenta de esto que vos decías al comienzo. No hay ningún examen médico que pueda ligar que la muerte se produjo a causa del aborto. Esto es muy importante porque aquí lo que se está haciendo desde nuestro punto de vista es reducir la investigación, ponerla en el lugar más débil de toda una cadena de responsabilidades. Digo en el lugar más débil porque es una médica residente en formación, por ser residente de un hospital subzonal que garantizó lo que tenía que garantizar ante el pedido de un aborto voluntario de parte de la joven de 17 años. Y luego fue trasladada al hospital de Esquel días más tarde por presentar un cuadro que merecía ese traslado, como se hace comúnmente en el hospital subzonal del Maitén cuando hay un cuadro que ahí no se puede atender, se deriva a Esquel. Así que estamos en un momento definitorio. Hoy es la declaración de la médica imputada, que sí va a declarar en el juicio. Eso va a ser hoy a partir de las 15 horas. Mañana van a dar lugar a los alegatos, también en horas de la tarde. y se presume que el día viernes se van a poder leer los 5 escritos presentados bajo la figura de amigos del tribunal, ¿no? Esta figura lo que permite es presentar argumentaciones para que el juez considere en relación a lo que aquí se está juzgando. En este caso hay 5 presentaciones, 3 con argumentaciones en favor de lo actuado por la médica y 2 de organizaciones antiderechos, autodenominados Pro Vida, una organización que se llama Nutrir y otra que se llama Más Vida, que están asesorando a la querella, están presentes en las audiencias y, bueno, plantearán sus argumentos que son bajo una ecuación muy simple, ¿no? Aborto igual a muerte, aborto igual a ilegalidad, entonces esta médica es culpable por haber llevado adelante una práctica ilegal y haber provocado la muerte de una joven, ¿no? Digo una ecuación simple porque es casi una suma matemática del sentido común, que claramente no es lo que hay aquí y toda la situación es mucho más compleja. Hay estudios no realizados y los informes de los peritos forenses que fueron ratificados ayer en las audiencias insisten con que no hay nada que permita ligar, nada en relación a los estudios médicos, ¿no? Al análisis de a la autopsia realizada, que permita ligar que esta joven muere producto del aborto. Incluso el médico forense Calixto González habla acerca de cómo el aborto medicamentoso es incluso mucho más seguro que una intervención, ya sea un aspirado o un legrado vaginal, ¿no? Ruth, ¿quién compone la querella? Nos decías que hay una serie de organizaciones que dan letra a la querella, pero ¿quién le hace juicio a la médica en definitiva? Le hace juicio a la médica la familia de la joven, la madre y el padre. Aquí es muy importante pensar que, por supuesto, esta familia tiene derecho a saber cuáles son las causas del fallecimiento de esa joven. Y eso, nosotras no nos corremos de esa exigencia que nos parece lícita e incluso, como dije recién, tiene derecho a saber cuáles son las causas. Ahora, es una familia que también ha sido sorprendida por la decisión de una hija, primero por un embarazo, luego por la decisión autónoma que ella lleva adelante de ir a solicitar el aborto, todo sin que su familia sepa. Y entonces esto, sin lugar a dudas, además de lo difícil que debe ser la pérdida y el fallecimiento de esta joven para esa familia, es enterarse de toda esta otra situación, ¿no? O sea, hay una joven que durante días y días, porque también se presentaron como pruebas mensajes de textos e intercambios de celular, tanto con quien era su novio, como con una prima que la ayuda a llegar al hospital, a solicitar el aborto y todo, o sea, muestra todo un tiempo vital de esta joven queriendo resolver la situación y que su familia no se entere de nada, ¿no? De hecho, parte de lo que hizo esta médica es garantizar la confidencialidad, el secreto profesional, el principio de autonomía, porque la joven tiene 17 años y entonces eso le da derecho a solicitar el aborto sin que su familia tenga que enterarse. Además, ella pide a la médica que su familia no se entere. Entonces, digo, sin lugar a dudas, poniéndonos en el lugar de la familia, además una familia muy creyente, de una religión evangélica, según tengo entendido, todo esto es un desbarajuste mucho más grande, ¿no? y pienso que la familia lo que ve es un poco lo que está tratando de hacer la querella, ¿no? Aborto, muerte, incluso la madre de la joven habla de la muerte de su hija y su nieto. Es decir, no está pudiendo como ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Y el abogado querellante es de apellido Zapata y representa, como dije, a la familia. Ruth, te escuchábamos y veíamos cómo de alguna manera todos los peritajes que se fueron haciendo, todas las pruebas que se pudieron recopilar, que justamente lo que hacen es señalar que no hay una causal directa entre la práctica del aborto y la muerte de la joven de 17 años. ¿Cómo pudo prosperar esta causa para llegar a una instancia de juicio en el que es el que está afrontando en este momento la médica, si todas estas cosas iban demostrando de alguna forma que no había una relación directa? Bueno, creo que pudo prosperar porque la justicia es injusta, porque el Ministerio Público Fiscal no investigó seriamente y profundamente, y porque creo que están como compelidos a dar una respuesta sobre el fallecimiento y compelidos por este reclamo de la familia. Pero entonces van, digamos, en este camino, toman el atajo más sencillo, ¿no? Y un atajo que es casi de sentido común: aborto, muerte. Y todas las estadísticas dan cuenta que los abortos garantizados en condiciones de seguridad y calidad, como fue el caso del llevado adelante en el Maitén, salva vidas, cuida la salud de las mujeres. Lo dice la Organización Mundial de la Salud en todas sus recomendaciones, incluso sobre el uso del misoprostol en los países donde el aborto es ilegal. Lo dicen las estadísticas, ¿no?, de nuestro país y de toda América Latina, que son las zonas con más criminalización o leyes criminalizadoras, y eso no implica que las mujeres no aborten. Vuelvo. Creo que es un juicio injusto, que hay un poder, en este caso el Poder Judicial, que tiene que dar una respuesta y que, como digo, irresponsablemente, a través del Ministerio Público Fiscal, acortan los plazos, o sea, acortan la investigación y solamente investigan a la médica del Maitén. Creo que hay otras responsabilidades que investigar. No se sabe a ciencia cierta todo lo que se hizo en el hospital de Esquel. Se saben algunas partes, la historia clínica. Ayer lo mostraba la perito forense de parte, Estela Marzano. Ella mostraba claramente cómo hay horas claves, minutos, alrededor de 40 minutos claves, donde la joven, después de una operación, pasa a terapia intensiva y no hay nada anotado ahí sobre la evolución de ella. Evidentemente quedaron muchas cosas por investigar. Hay cultivos patológicos que no se hicieron, y los cultivos, en realidad, los análisis que hay, porque ayer se dejó muy claro que no hay cultivos patológicos, pero sí algunos estudios patológicos muestran que no había infección ginecológica, ¿no? No hay perforaciones en el útero, no hay elementos que puedan certificar esta relación que se está queriendo poner aquí. Creo también que el Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, con un silencio tan evidente, ¿no? El programa de salud sexual y reproductiva de Chubut tampoco ha dicho nada alrededor de esto. Creo que las autoridades de la provincia de Neuquén, de Chubut, en materia de salud sexual y reproductiva, han dejado sola a la médica. Y eso también es bastante desalentador para esas profesionales que se desempeñan con tanta sabiduría médica, con tanta capacidad de investigación sobre lo que hacen, de formación. Parte de lo que pasó el lunes fue mostrar el trabajo impecable de esta médica desde que está siendo residente en el Maitén, de parte de sus compañeros, sus instructores de residencia. Digo, es muy desalentador la soledad en que las autoridades sanitarias la han dejado a esta médica, por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Ruth, mencionabas el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Salud, digamos, todos estos organismos que de alguna manera inciden en obstaculizar o llevar adelante un juicio, como calificabas, de injusto. Pero no es menor tampoco la figura del juez, que si no tenemos mala información, intentaron presentar su recusación en la primera audiencia. Sí, exactamente. El juez Colavelli, José Oscar Colavelli, quien en el año 2012 fue multado por negar un aborto no punible a una niña de 12 años, multado por la propia justicia. Un juez que fue sancionado y destituido por 6 años por negar derechos a los pueblos originarios de la región, ¿no? Qué amalgama esa también, ¿no? Negar derechos a una niña y negar derechos a los pueblos originarios, digo, en la cadena de vulnerabilidades que hay. Y es tan injusto este juicio que hoy la médica va a declarar ante ese juez, ¿no? Uh-huh. Ese es el juez que supuestamente administrará justicia con una sentencia 7 días después de terminado el juicio. Ruth, ¿para cuándo se espera aproximadamente esa sentencia? Y se supone que son 7 días, entendemos que 7 días hábiles. El código procesal de Chubut es distinto al código de Neuquén, por ejemplo, que lo conozco un poco más, pero ayer dijeron 7 días, entiendo yo que son 7 días hábiles, así que si el viernes termina todo, tendría que pasar 1 semana y 2 días y ahí sabremos qué es lo que ocurre. Estamos muy expectantes, estamos muy preocupadas y creo que la médica lo sabe. Preocupadas porque los efectos que puede tener la sentencia que aquí se consiga o que el juez dictamine, puede tener efectos muy complicados para todos aquellos profesionales de la salud que garantizan interrupciones legales del embarazo en este país. Uh-huh. Y digo que garantizan interrupciones legales del embarazo en un tiempo que es un tiempo corto, por más que el Código Penal lo establecía desde 1921. Pero digo, en términos de construcción de prácticas garantistas de derechos, es un tiempo corto en el que el aborto no punible, establecido en el artículo 86, se viene llevando adelante, ¿no? Y estamos en tiempos de prácticas fundantes, aprendiendo mucho con esas y esos profesionales de la salud que están llevando adelante estas prácticas. Entonces, según cómo ocurra y cuál sea la sentencia de este juicio, también tendremos que pensar en los efectos políticos y subjetivos que esto pueda tener, ¿no? La médica lo sabe, es muy consciente de eso. Yo estoy muy emocionada por ver esa inmensa capacidad de esta médica de darse cuenta de eso. Uh-huh. En un momento donde lo que está en juego es su matrícula, es un montón de cosas en relación a su historia personal. Pero es muy consciente de las dificultades colectivas que podemos llegar a tener si esta sentencia es desfavorable. Seguro. Ruth, gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Buenos días. Ruth Zurbriggen, integrante de la colectiva socorrista La Revuelta de Neuquén. Realmente hay que leer este caso con la preocupación social que implica, ¿no? Una médica que está siendo juzgada por haber practicado un aborto, La chica a la que le practicó el aborto, que tenía 17 años, falleció unos días después y todavía no hay pruebas fehacientes de que el aborto haya sido la consecuencia de su posterior muerte unos días después. El antecedente que fije justamente la sentencia de este juez, que tiene un antecedente bastante malo en materia de aborto, que es José Colabelli, me parece que puede marcar un poco una ruta de la discusión en torno al aborto en la Argentina, donde no se cumple ni siquiera el aborto no punible, que ya está tipificado, ¿no? Absolutamente, y este riesgo tan claro que mencionaba Ruth en su testimonio, que tiene que ver con el uso también político de una muerte para poder llevar adelante una campaña como la que se lleva adelante asociando aborto igual a muerte, cuando sabemos que muchas veces los abortos en condiciones de salud garantizadas salvan vidas. Fíjate que a excepción de algunas fuerzas de izquierda en esta campaña electoral que han presentado el tema del debate en torno al aborto y lo llevan un poco adelante, quien lo puso en el centro del ring como discusión fue Esteban Bullrich, el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, citando a ni una menos, diciendo que abortar era una suerte de femicidio, digamos, ¿no? Ha decidido poner en estos términos la discusión mientras se desarrolla un juicio de estas características, cuestión nada menor. Sí, es el uso de las muertas a partir de los femicidios y es el uso de las muertes, como en el caso del que acabamos de mencionar, para hacer campaña justamente en contra del acceso al derecho de poder interrumpir voluntariamente el embarazo.